Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Por ahora demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, ¿viste que la Kenita anticipó todo esto? Ayer fue tema. ¿Y no lo quería decir antes? No. Salió un video de diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, que dijo que en marzo y abril y mayo de estos meses iba a pasar lo que está pasando. Lo dijo tal cual. ¡Kenita! Y no vio venir lo del Chino Río. ¿Y lo de Bam Bam? Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01, y hay 7 grados, 7.8. Y hay 25 grados de temperatura máxima. Marcelo Comparini, Carla Martínez Apablaza. Que siempre se saca un 7. Se sacaba un 7. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá nos ponga buenos un 7. Días. Bien. Pregunta, ¿hoy día es martes o miércoles? Quiero saber. Martes. Martes. De nuevo martes. Perfecto. Dos días seguidos. Oye. Es que estoy, perdona que estoy viendo los titulares de algunos diarios y aparece que estamos en 69.000 casos en el mundo. Puede ser que sea más ahora, pero 69.000 casos y en China hay 84.000, pero ellos son 1.500 millones. Ay, qué malo. Risa, no sé, me da una risa nerviosa. Es una risa nerviosa. Pero ellos nos llevan como 6 meses de ventaja. Espérate, en 4 meses más nosotros les vamos a ganar. Chulo, qué terrible. Bueno, Marcelo, la encuesta del día de hoy, ¿de qué dice realidad acontece? Bueno, mientras estamos en el momento más álgido, más terrible, más brutal de la pandemia en nuestro país, el presidente ayer en una llamada, mientras se anunciaba un tema con los sueldos, una cosa así, hizo un llamado a... Algo hizo. Un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y a llegar a acuerdos. ¿Qué opinas de esto? Las alternativas son, estoy con él en esto. No le creo. La oposición no entiende. Y ojalá ocurra, pero... Y ahí están las alternativas para que todos vayan votando. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Arrasa. Desde la oposición valoraron pero tomaron con cautela el llamado a un acuerdo nacional que convocó el presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis por el coronavirus. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, estimó que la ola de contagios por COVID-19 durará al menos 6 semanas, pero la cuarentena en el Gran Santiago será más breve. La posta central se convertirá en el corazón de la batalla por el COVID-19 en la región metropolitana y reconvertirá 250 camas de unidades de cuidados intensivos. Además, el Hospital Félix Bulnes y la Clínica Municipal de Las Condes también serán reconvertidas, sumando 400 camas en total. Los ministros Alfredo Moreno y Juan Carlos Llobet son los primeros contagiados por COVID-19 en el gabinete. El Senado aprobó el informe de la comisión mixta que busca postergar la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera para el 31 de julio. La Cámara Baja deberá ratificar este aplazamiento. Y con esto terminamos. La TAM se acoge a la ley de bancarrota en Estados Unidos por la crisis del COVID-19. Ay, ay, ay, ¿eh? Ya, chiquillos, hay hartas cosas que comentar. Hoy va a ser un día noticioso en distintas áreas, pero quiero que compartamos con el tema de salud, porque hay varios datos que revisar, partiendo por los nuevos casos de contagio, por el, en realidad hacer una especie de resumen del reporte diario de las autoridades de salud. 4.895 casos nuevos, 40 muertes nuevas en las últimas 24 horas, en total 761 personas fallecidas. Sigue siendo muy preocupante la situación de la región metropolitana. Se suma también Valparaíso, en general la quinta región que tenemos entendido sus autoridades hace harto rato vienen pidiendo que se declare cuarentena, por lo menos en el sector urbano. Sin embargo, eso no ha ocurrido y hay bastante preocupación con cómo pueda seguir avanzando el virus en la región de Valparaíso, sobre todo no tanto por la cantidad de contagios, sino por la cantidad de fallecidos que diariamente se están registrando en esa zona del país. Sí, estamos llegando y los testimonios se empiezan como a sumar de situaciones donde lo que no queríamos que ocurriera está ocurriendo, es decir, hospitales, clínicas, consultorios llenos de gente y sin capacidad de atender a toda esa gente que está llegando. Así que es bueno esto que tú comentabas, de que se están aumentando las camas en distintos lugares. Yo creo que es la forma, pero sí. alguien lo decía y es verdad, no se saca mucho con seguir sumando y sumando camas si la gente no toma conciencia de que es mala idea el reunirse en grupo. Ayer me llegó una imagen de aquí de Colina, discúlpeme que yo siempre... Pero oye, la gente, Colina, qué referente. La gente se fue a la municipalidad a exigir sus cajas, parece. Pero era una multitud, era como a la salida del estadio cuando dejan solo una salida para que todo el mundo vaya por ahí. Es absurdo, la cantidad de contagios que tiene que haber habido solo ayer debe ser gigantesca. Lo que pasa es que bueno, el hambre a veces prueba más también. Lo que salía ayer en este estudio que hablaba de que Chile era muy malo para respetar las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia, no solamente destacaba lo del tema del lavado de manos, pero también el tema del distanciamiento social, y que en ejemplos como el que pone Marcelo o el que pones tú, Marco, donde la gente necesariamente tiene que ir presencialmente a hacer un trámite, por ejemplo, un cobro de una pensión o el mismo hecho de ir a pedir ayuda a su municipio, por ejemplo, cobrar el seguro de cesantía, en fin, un montón de trámites que tienen que ser presenciales, la gente no respeta el distanciamiento social, a pesar de que muchas veces hay un guardia pidiéndole a la gente que por favor respete, pero en general esa no es la norma, y como muy bien dijo uno de ustedes, no recuerdo quién, se puede ahí generar un foco de contagio importante. Pero, o sea, se está generando porque nuestra cifra a nivel internacional en comparación, hay países que tienen 10 veces más población que nosotros y tienen la misma cantidad de infectados. Entonces, esta idea de los test positivos y toda esta cuestión, realmente estamos haciendo agua. Ayer hablé con dos personas de hospitales y me decían que estaban en situaciones muy dramáticas. O sea, que aumentara las camas, ya no hay más cupos nomás. Chao. Bueno, de hecho, desde ayer, a raíz de las declaraciones de la doctora Claudia Vega, que es la jefa de la unidad intensiva del Hospital El Carmen, que fueron unas declaraciones que dieron la vuelta, no sé si al mundo, sí, pero en Chile, durante todo el día. Estoy viendo medios argentinos donde aparecen portadas. Los argentinos gozan mucho con nuestro desastre. Sí, pues una profesional de la salud chilena que se emociona en una entrevista en vivo, donde dice que el dilema de la última cama ya se está viviendo. Recordemos que nuestro país elaboró un protocolo de 5 páginas donde se explica qué deben hacer los profesionales de la salud cuando se enfrenten a este dilema. Ayer también, a propósito de eso mismo, lo decíamos en el titular recién, se anunció que la posta central se va a convertir convertir, según las propias palabras del ministro Mañalich, en el corazón de la batalla por el COVID en la región metropolitana, que sabemos las cifras son muy preocupantes. En la posta central, 250 camas van a estar disponibles y serán reconvertidas como unidades de cuidados intensivos. Y también ayer se informó que el Hospital Félix Bulnes y la Clínica Municipal de Las Condes serán reconvertidas, sumando en total 400 camas. Es decir, se están tratando de hacer todos los esfuerzos para, en el fondo, hacer frente a esta situación de colapso que ya se está alertando hace varios días de parte, sobre todo, de la red pública. Sí, ayer en la entrevista que hicimos con este especialista, Juan Carlos Said, fue muy, muy ejemplificadora e iluminadora con respecto a esto. Pero otro aspecto de esta situación en Chile tiene que ver, estaba viendo polémica que hubo anoche por entrevistas que se hacían en distintos medios, en que buscan justamente el encontrar el drama de la última cama. Sí, claro. y que eso en Chile, yo creo que esto tiene que ver con lo que estábamos viviendo previo a la pandemia, de una crítica permanente. Mi mamá, por ejemplo, me contaba de que ella se cansó de ver noticieros chilenos porque todo era terrible, todo era desastroso, todo eran dramas, y dice que veía las noticias en España. Y en España lo han pasado muy mal, han tenido muy malas noticias por mucho tiempo, ahora están un poco mejor, pero dice que la visión era mucho más posible, o sea, de destacar más, por ejemplo, esto, hay más camas, llegaron los ventiladores, hay un equilibrio bastante más de esta cosa mea como brutal que tenemos acá, de solo buscar lo terrible. Yo creo que también va en cómo uno cuente las cosas, porque en realidad si las cosas están ocurriendo hay que contarlas. Quizás la forma en que se comunica a la población lo que está ocurriendo puede ser cuestionable. Por ejemplo, algunas personas hablan de que por qué necesariamente las notas o las informaciones que tienen que ver con malas noticias ocupan una musicalización que de repente alarma o puede alarmar más de la cuenta a una persona. Claro, pero está viendo críticas que se le hicieron ayer a la CONE en Santa María, que entrevistaba a una doctora del Hospital Félix Bulnes, y él decía, no, aquí todavía no tenemos el colapso. Y ella insistió, lo que quería era que le confirmaran esta ya decisión que tenía en su mente de que estaba todo desastroso, colapsado y qué sé yo. Esa como búsqueda de el drama. Bueno, es que ha sido siempre, ¿eh? Yo creo que nuestra yo no sé, si es de acá, yo veo también harta televisión española, tú sabes que me interesa lo internacional, no es la primera vez que lo digo acá. Una fijación. Pero depende cómo lo veas, fíjate que yo creo que el mundo político, por ejemplo, en España, quedamos como amateur en Chile, o sea, realmente se tiran unos zarpazos y unas cuestiones impresionantes. ¿Sí? Y cuestionan la labor de Sánchez en la conducción de esto de una manera mucho más dramática que la nuestra, sí. Que parece más bien como uno tirantes, pero en realidad nosotros no tenemos oposición. Esta oposición que hay es una cuestión que no tiene mucho. Cuando uno ve lo que pasa en Francia o en Inglaterra o en España, o en otros países latinoamericanos, uno se da cuenta que en Chile la oposición lo único que dice, lo que pasa es que cuestiones así como de medio, sabes que no sé. Ok. Eso es. Te enredas no sé en sus palabras. Oye, chiquillo, les que quería me pasó, comentar. Casi se me da vuelta el té de tanta pasión. No queremos accidentes a esta hora. Por eso me le jué. No queremos accidentes de ningún tipo. Yo creo que es el peor momento para tener un accidente de nada y partir a la clínica. Ahora, pero déjeme contarle una pequeña anécdota, pero mi hija mayor, que está viviendo sola, escogió el mejor año para irse a vivir sola, tuvo una emergencia médica ayer y el tema era, bueno, ¿qué tiene que hacer? Y el tema de emergencia en casa funciona para las otras cosas que no son el COVID. Funciona bastante bien. Como llamar por teléfono y que te dé las instrucciones. Y que vaya alguien. O sea, no. Incluso fue una persona a hacer exámenes de sangre al departamento donde está viviendo. Al domicilio. O sea, creo que hay una red que funciona de eso. No sé si es para todos también, hay que decirlo. Pero está funcionando una red paralela que tiene al cuidado gente que no debería tocar un hospital. Claro. Ahora, el problema que decía Said ayer, Juan Carlos Said, del Hospital Calvo Mackenna, es que se están postergando muchas operaciones. ¿Sotero del Río era o Calvo Mackenna? Sotero del Río. Sotero del Río. Y Mackenna. Sotero del Río Mackenna, perfecto. Se están postergando cosas, es decir, después de toda esta pic de la pandemia, vamos a tener una cantidad enorme de casos que va a llegar y va a colapsar de nuevo el sistema de salud. Sí. Y no porque solo, ahora no están yendo. Y no solo el sistema de salud, ayer salía María Chevesich, ¿cómo se llama? La jueza. Que decía que una vez también que empieza a volver la normalidad, la cantidad de causas pendientes van a colapsar también los sistemas judiciales. Es decir, ya, colapse todo. Todo va a colapsar. Reiniciemos. Antes se apaga y se prende, porque eso podríamos hacer también. Claro. ¿No? Hay que mantener apretado un botón, yo creo, por un buen rato. F algo era. Claro, y ahí parte todo. Bueno, Caleta, por favor. Caleta, quería comentarles una situación bien preocupante que se vive en la región de Valparaíso, que recién la nombramos. Está internado en la UCI el Seremi de Salud de Valparaíso, que se llama Francisco Álvarez. Están a la espera de confirmar un PCR de COVID-19. Porque tiene asma él, ¿no? Porque él tiene asma, se le complicó, pero la hipótesis potencial es que si como eventualmente podría estar contagiado, a raíz de eso se le juntó todo. Ahora lo preocupante es que el Seremi de Salud de Valparaíso ha tenido constantes reuniones con el intendente de Valparaíso, con el jefe de defensa de la región, además con los equipos de prensa de Valparaíso. Por lo tanto, si es que esta autoridad llega a dar positiva de COVID-19, ojo con lo que se viene. Incluso se habla de la posibilidad de que incluso el alcalde Jorge Charp pudiese, si es que se da ese escenario, estar contagiado, porque también participaban en múltiples reuniones. Y como les digo, esta persona, el Seremi de Salud de la región de Valparaíso, está internado en estado grave en la UCI. En el caso de la región metropolitana, ayer se confirmó contagio positivo Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, que dice que afortunadamente está asintomático. En las últimas horas se confirmó el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, que él sí tuvo algunos síntomas el día sábado y se hizo el test y le salió positivo. Se suma también la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, que estuvo en un programa de televisión sin mascarilla con el senador Manuel José Osandón, que también dio positivo. Se suma Jorge Pizarro, que sabemos ya está confirmado de antes. El senador José García Ruminot, que también está confirmado de antes. Se descarta el caso positivo de Rabindranath Quintero, demócrata cristiano, que un día le dio positivo, socialista. Después le dio negativo, socialista, perdón, que un día le dio positivo, después le dio negativo. Lo han ocupado de ejemplo las autoridades de salud a propósito de los falsos positivos. Ahora, dos negativos es un positivo, perdona. Sí, se sabe, se sabe. Sí, pues con el periodismo. Así que hoy no sé. Pero qué, también está la diputada Sabat, ¿no? Esto. La nombré. Sí. Ya, ella estuvo en un programa de televisión con el senador Manuel José Osandón. Si bien estaban cumpliendo la distancia. Oye, Osandón los pringó a todos. Pero estaban sin mascarilla. Eso me llamaba la atención. Esta gente, ¿qué creía? Pero de verdad, uno ve las tomas, por ejemplo, lo que decíamos del viernes, donde había un punto de prensa en una estación de metro, en el metro Manquehue. Estaban en un lugar cerrado, estrecho, todos los periodistas y al menos 4 o 5 autoridades. ¿Qué creen? ¿Que tienen un pacto con el virus? Es bueno, una estupidez. Déjame decirte, Marco, eso obviamente no sale en las publicaciones de la prensa. Entre nosotros, pero hay varios periodistas contagiados en distintos medios de comunicación. Claro, menos en nuestro medio de comunicación, donde hemos sido un ejemplo. Nosotros somos un ejemplo. Nosotros corremos a perdernos cuando vemos a alguien, ¿cierto? Nosotros desde el día 1 estamos en teletrabajo. Que la cobardía, te voy a decir una cosa, la cobardía está sobrevalorada, ¿verdad? Nosotros Ah, no, nosotros hemos estado acá y servimos para la próxima pandemia, que es lo interesante de todo. Soldado bueno, en todo caso, a propósito de estos contagios de autoridad, en este caso ya el COVID llegó al gabinete, siempre está la especulación y el comidillo, la pregunta de ¿y esta persona estuvo con el presidente Piñera? Pero ya supimos que vocera de gobierno dijo que lo cuidan como hueso de santo. Carla Rubilar lo dijo. Sí, sí, claro. Le hace una especie de escudo humano para que les llegue el virus, igual como a esos guardias que se ponen al frente, para claro. que les llegue a ellos y no al presidente. Bueno, si alguien estornuda, se tira el guardaespalda como en la película. Se tira, y le llega a él. No. Carla Rubilar lo hace. Le llega la baba. Perfecto. Bueno, todo esto a propósito que nombramos al presidente Sebastián Piñera, a propósito de nuestra encuesta también, él comienza hoy una serie de reuniones, va a partir hoy con Chile Vamos, por supuesto con su propio sector, para poder organizar, reactivar conversaciones para esta propuesta que hizo ayer el presidente Piñera de un gran y nuevo acuerdo nacional para enfrentar la pandemia. Dice él que el diálogo hoy es más necesario que nunca, busca un acuerdo con la clase política para fundamentalmente reactivar la economía y tomar medidas en materia de salud. Estuve leyendo las reacciones desde la oposición. Varios le reprochan al gobierno de reproche. Que no... ¿Por qué te burlas, Marcelo? El reproche. Lo dije bien. Está perfecto. No. Lo dije súper bien. Se me va la idea. ¿Le reprochan al gobierno? Le reprochan al gobierno que no ha tomado en cuenta las opiniones de la oposición, que la oposición no ha sido escuchada durante todo este periodo de pandemia. Entonces, claro, finalmente recogen este llamado y dicen sí, por supuesto que nos vamos a sumar, pero ojo que nosotros hace rato venimos tratando de que el gobierno nos escuche y en el fondo se acusa al gobierno de enfrentar solo esta pandemia. Claro. De tomar las decisiones solo. Yo creo que hubo mucha soberbia, si eso ya más o menos está claro, ¿no? Cómo tomaron el tema, pero así han tomado todos los temas, desde el estallido social para adelante, ¿no? Y antes. Bueno, vamos Oye, a ver pero qué otro, sale de esto. Pero como el punto de comparación es muy... cuando veo lo de Brasil, es impresionante lo de Bolsonaro. Bolsonaro sigue diciendo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud... dice que no, está haciendo estas pruebas con la cloroquina, que es este medicamento para la malaria y para otras cosas. Se supo ayer que había un médico que es pro Bolsonaro, que se llama Marcus Lacerda, que Marcus Lacerda, que en Manaus, ahí en el Amazonas, hizo una prueba con 81 pacientes con cloroquina, autorizado por el gobierno federal, y murieron 12 personas, no por coronavirus, sino que por la ingesta de cloroquina. Entonces tiene la escoba, ¿no? Uno ve esta cuestión y uno dice, bueno, ok, ¿cómo lo hubieran hecho otros? Mira la cagadita, perdona que diga el francés, que tiene Fernández ahora, que se le dispararon los casos. Ayer, ojo, hubo manifestaciones pequeñas, pero hubo manifestaciones. ¡Una manifestación pequeña! En varios lugares de Argentina la gente ya se está empezando a mover a propósito de esta cuarentena total que vive Argentina, como desde el 20 de marzo ya tienen la cuarentena más extensa de todo el mundo, y ya algunos grupos se están empezando a movilizar porque necesitan trabajar. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que espero que la humanidad aprenda después de esto es cómo... una especie de protocolo de cómo se tiene que hacer, cuál es la forma correcta de enfrentar una pandemia como esta, porque ha habido muchas formas, y lo más llamativo y más difícil de entender es por qué en algún lugar resulta, en otro lugar no resulta. Tenemos el caso argentino. Marcelo, ¿tú quieres un protocolo mundial? O sea, algo tiene que haber, una forma de cómo enfrentar esto, porque los países son distintos. Pero todos los países tienen economías diferentes, poblaciones diferentes, por eso es muy difícil, cada país tiene que idear su estrategia. Su propia estrategia. Yo leía lo de Perú, que en Perú llevan también una cuarentena estricta hace más de 2 meses, y los casos son muchos. O sea, tampoco resultó para disminuir el número de casos. Sí, pues. Entonces, como que bueno, nada resulta con este bicho. Ahora, pero también, como tú lo dijiste, también, Marcelo, ayer, yo realmente me saco el sombrero por eso. ¿A dónde? Acá, en esta radio, en este programa. Es que tú Carla, no me escuchas. Es que dijo que cosas que yo había dicho durante 3 semanas, pero no había sido tan bien dicho. No, es que claro, que cuando uno se da cuenta que alguien lo dice bien, uno dice, yo debía haberlo dicho, sí. Que en Colina había mucha gente y que había gente sola dentro de los autos viendo el teléfono. Disculpa, pero eso no lo dijo en este programa. Lo dijo en lo volvió a recalcar después de la tarde. Pero el tema era, estamos en cuarentena total. O sea, ya estamos en cuarentena total. Y hay gente en la calle, en algunas comunas, como si fuera un día normal nomás. Entonces uno dice, bueno, ok, uno pregunta, lo primero que uno dice, oye, son todos irresponsables. Lo segundo que uno dice, ok, hay gente que está trabajando. O que salió a comprar. Pero todos al mismo tiempo. Es bien rara la cuestión, ¿cachai? O sea, efectivamente nosotros estamos en cuarentena. Me imagino que en Perú tiene que ser algo parecido. Sí. Estar en cuarentena hace 2 meses, o en Argentina, pero en realidad, ey, tranquilos, igual se puede. Yo creo que hay hay un tema muy complejo en términos culturales con eso. Te lo digo, ¿ah? Claro. Tal vez la cuarentena. Sí, encuentro toda la razón. Claro, la cuarentena no es práctica porque igual la gente tiene que salir. Ya, ese es un primer dato que hay que tener entonces en cuenta. ¿Cómo hacemos para que la gente no se contagie? El otro día leía a una doctora que decía, si la gente cumpliese lo que desde el primer minuto se dijo, tal vez con el agregado de uso de mascarilla, pero uso de mascarilla, lavado de manos permanente, distancia social, no sería necesario la cuarentena. Si eso se cumpliese, no sería necesario. Pero la gente no a propósito de eso, Carleta, y lo de Valparaíso que estabas mencionando, estoy viendo información y también tiene que ver con lo que dice Marcelo, para cerrar el círculo, en que las noticias, estoy viendo acá, es como si llega a los cerros va a ser una tragedia total, una cuestión que es casi como un anhelo del fin del mundo. Si sabemos que es grave, pero tratemos de cuidarnos un poco y no de tratar de anticipar el apocalipsis. Si ya... como dijo Lucho Jara con su nuevo corte de pelo rapado al cero, echémosle para adelante. Qué error, cada día tiene su afán. Desde Mauricio Bustamante, que no se había un cambio de look tan agresivo. Lo critican por todo. Sí. Y hay una última reflexión que tiene que ver con que mucha gente mira con malos ojos la forma en que ha sido llevada la pandemia aquí en Chile, y me imagino que debe pasar también en Argentina y en Perú, si se hubiese hecho esto otro. La verdad es que es imposible saberlo. Si hubiésemos tenido una cuarentena total desde el primer día de marzo, tal como lo hizo Argentina, no sabemos qué habría pasado. Es imposible. Nadie puede darse la ínfula de decir, mira, si esto hubiese hecho. No sabemos. La verdad que no sabemos qué crees que hubiese pasado. Es política ficción. Mira, Carleta. Marcelo debería, o los dos en realidad, deberían grabar todos los días una pequeña cápsula, una pequeña reflexión, y la tiramos en el programa. Que quede cale hondo. Como que Nita. Y después, cuando pase todo esto, las revisamos. Exacto. Son frases. Nada que de. Oye, por último, temas que están pendientes. Hoy se tiene que ver en la Cámara de Diputados qué va a pasar con la cuenta pública. Se está proponiendo para el 31 de julio y ha pasado varios trámites, pero ¿qué va a ocurrir en la Cámara de Diputados? Lo más probable es que se apruebe. Así que la cuenta pública sería el 31 de julio. Y también, hoy es un día muy importante, chiquillos, porque se ve en el Senado el proyecto de límite a la reelección. Se están agarrando de las mechas los parlamentarios. Es que ni les cuento, ha pasado bien colado con el tema de la pandemia, porque el proyecto y lo que se tiene que definir es si finalmente esto va a tener o no va a tener retroactividad. Van a perder. Así que ojo con esa discusión. EMOL publica ahora los 4 focos a seguir en la votación del Senado al proyecto que podría dejar a 51 parlamentarios sin reelección. Entre ellos, Guido Girardi va a quedar fuera, te digo. Felipe Arboe con Guido Girardi. Guerra nuclear. Ay, ay, ay. Guerra nuclear. Ay, ay, ay. Sí, pues se sabe. Ok, atentos estaremos. Entonces, hoy el equipo de Banchile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias. Pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Carleta, Marcelo, dime. A la pausa, ¿eh? A la pausa. Y volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI Tarjeta. Cami, ¿acompáñame a pasear al Bruno? Pero papá, ¿cómo quieres que te acompañe si solo puede ir una persona? Pero una vueltita nomás, hija, ya, pues acompáñame. Pero si no se puede. ¿Cómo? Debe pasearlo una persona por solo 2 cuadras a la redonda y sin demorarse mucho. ¿Sabes qué, hija? Tienes toda la razón. Sí, pues papi, porque si nos cuidamos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Y tu perrito. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta, sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón del barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Confía en nosotros. Invierte en Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, 7:32, Marcelo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Exactamente. Lindo, vamos a subir hasta una temperatura otoñal, 25 grados. Va a durar 20 segundos eso, ¿eh? No dura más. Sí, estaba viendo que la lluvia para el fin de semana se ha ido aplacando y cada vez hay menos posibilidades de que no. Qué pena. Porque hasta ayer era su buena cantidad de lluvia. En la encuesta del día de hoy tiene que ver con el llamado de ayer el presidente al diálogo, a llegar a acuerdos. ¿Qué opina la gente con respecto a eso? Nuestras alternativas son: estoy con él en esto, en el llamado al diálogo. No le creo. La oposición no entiende y ojalá ocurra, pero ahí está. Oh, wow, wow. Bueno, división ahora para presentación. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Hoy día sí que ganamos. Hoy día sí que Hoy día está súper fácil, de verdad. Está súper como fácil. Como ayer. No, ahora sí que sí. Como anoche. Perdona. Ahora sí que sí, chiquillos. Vamos a ver. Número uno. A ver. ¿Quién dijo esta frase? No está usando mascarilla. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jovet. Jová. Juan Carlos Jovet. Cada vez que la quiero más. No. Jovet. Tú dijiste bien la respuesta en el sentido de que es nombre y cargo, pero no es Juan Carlos, no es el ministro de Energía. Y el otro, entonces... Marcela Sabat, diputada de la República. ¿En serio, Marco? Sí. Bien, te felicito. ¿Eh? Bien, muy bien. Pensé que podía haber sido, porque me escuchaste en el bloque anterior, pero creo que no. Lo sacaste por tus propias conclusiones, ¿o no? Lo saqué. Lo saqué de mis propias conclusiones. La mascarilla, bueno, ella, de ella o de ella no usa mascarillas, por una cosa. La diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, grabó un video. Y en ese video dijo, producto de haber compartido con el senador Osandón en el programa Hola Chile de la Red la semana pasada, comencé la respectiva cuarentena y me hice también un examen PCR 5 días después de haber asistido al programa. Hoy recibí el resultado y este dio positivo. Estoy contagiada, pero reconoce que no estaba usando mascarilla en ese programa. Ya, oh, ahí está. Hubo salpicado. Qué fuerte los bichos de saliva. Sí. Imagínate, yo pensaba, porque yo vi ese programa. Y en realidad los panelistas están sentados con cierta distancia, unos 2-3 metros de distancia. Entonces imagínate lo que pero es antes no el escupo. La distancia. Osandón, mira lo que es el escupo. Es que Osandón es de campo, te puede tirar un... Claro. Con ese pollo te gana 4 metros te ha hecho. Ay, Marco. Ya, 1-0, ustedes arriba. Siguiente ya. Pregunta. Oye, esto está muy fácil. ¿Cuál es? Perdón. Vamos. Vamos. Hacia arriba. ¿Cuándo, fecha, cuándo son las elecciones de la NFP? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Hoy día vi el trailer, la sinopsis de la serie de Jade. Se ve entretenidas ahí. Ah, en Amazon Prime. ¿Ahí? ¿Sabéis qué? Se ve entretenida. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Oh, perfecto. Estamos en el. Ese, por ejemplo, aquí Fernando Porter dice fines de junio. No, no es fines de junio. Principios de junio. Mediados de junio. Te digo más, no es en junio. Ah. Mayo. Mayo, esta semana son las elecciones. No, yo creo que Sebastián Moreno en el fondo de su corazón le gustaría que fuera ahora en mayo, pero no. A ver, pero él va a seguir, si ayer nos contaron, sí, él va a seguir durante un mes, creo, y estamos a 26 de mayo, ya, va a ser el 4 de julio. No. Tendría que ser, creo que sigue un mes, debería ser el 26 de junio, 27 de junio, 28 de junio, por ahí, ¿no? Poquito más. Bueno, que dije 4 de julio, dije 2 de julio, no, 1 de julio. Pues no. 3 de julio. No. 15 de julio. No, por ejemplo, Fernando Porter dice fines de julio. Sí, fines de julio. Pero ya está la fecha exacta. Te podría decir el día en que deja el cargo Sebastián Moreno y el 26, día que son las elecciones. 26 de julio, 25 de julio. No. 30 de julio, aquí, dice Leticia Salazar. Sí, hay dos personas que dicen el 30 de julio, pero el 30 de julio es la fecha en que deja el cargo Sebastián Moreno. 29 de julio. Bien, Marco, 31. Uy, por fin. Por menos fin, mal que fue la chunte. 2-0. Es que o ya, sea, para. Ya. Durante un día no hay presidente. Claro, durante un día. Menos mal. Va a mejorar en ese momento la. Fernando Pérez ya finalmente dice 31 de julio, pero Marco Silva fue más. Perfecto. Más Vivaldi. Sí. Y acertó. 2-0. La uchero. 2-0, vamos, felicito. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama nombre y apellido del parlamentario que oficiará al Ministerio de Salud por el regreso del programa Bailando por un Sueño? Ah, alguien malo para el baile. Lagos Weber. No sé si esta persona es mala para el baile. Le está dando un baile. No lo hemos visto el bailar. Marcelo El Chelo Díaz. Te hace un baile en la cancha. No. un parlamentario que va a... Pero esto es que, fue hace poquito, porque ayer fue trending topic este programa, porque retomó después de un receso por el COVID-19 y mucha gente tuiteó sobre este programa, pero hubo un parlamentario que dijo, no, yo voy a oficiar, voy a acudir a la Guido Girardi. Guido Girardi. Ah, mira, podía haber sido Guido. Una mano delante y otra detrás al país. Pero no, no es Guido Girardi. Es otro doctor. Juan Luis Castro. No. Hernán Gómez Millas. Aquí hay una persona. Leticia Salazar ha acertado. Gabriel Asensio, diputado. Oye, él dice que va a acudir a la Seremi de Salud para que le expliquen bajo qué permisos sanitarios se grabó el programa y en el fondo cuáles son las medidas para respetar el distanciamiento social. Yo la verdad es que no vi el programa, pero estuve revisando las reacciones en Twitter y los bailarines no tenían ni mascarilla. No, son mascarillas invisibles. Invisibles como, para... Como la capa de Harry Potter. Son como el principito, invisible a los ojos. ¿No? Ah, toda la razón. 2-1, siguiente pregunta. Vamos, Marco, vamos, confío en ti. Oye, es que no sé nada hoy día. No, está muy fácil, muy fácil. Pero adiviné dos. Sí, por eso te digo. En el bloque anterior. Vamos, Marcelo, aporta algo. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería? Porque falta todavía un trámite que se hace hoy en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo sería la cuenta pública? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 31 de julio. ¿Estás seguro, Marco Silva? El mismo día de la elección de la presidenta de la LFP. Sí, porque... ¿Tú lo apoyas, Marcelo? Yo lo apoyo. ¿Con todo, sí. Me gusta que se apoyen. Y esa respuesta es correcta, Marco Silva. Oh, pero van a opacarse ambas cosas. Fernando Porter también lo dijo, pero llegó tarde. Tiene la internet lenta. El 31 de julio. Ah, pero mira, 3-1. 3-1 ganando, chiquillos. Muy bien. Queda la última pregunta. Atención. ¿Cuál es la restricción vehicular de hoy? Pero mira la pregunta. Marcelo, es información útil e importante para cualquiera que esté escuchando hasta ahora. Sigue, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, y de hecho han aumentado los niveles de contaminación a pesar de la cuarentena. Bueno, por eso te digo. ¡Estamos en cuarentena! Fernando Porter responde, el internet lento, no es esa la restricción. 8 y 9. Dice. Yo digo. Seguro, Marcelo. Yo digo. Sí. Lo dijo antes, te pregunto porque lo dijo antes Cristóbal Díaz. Y yo dije, a lo mejor Marcelo se apropió de esa respuesta. No me ha llegado esa. Lo dijo Cristóbal Díaz primero y ahora lo dice correctamente Fernando Porte, y es verdad que es 8 y 9. Sigue la restricción vehicular, así que atentos, chiquillos, no se descuiden. Es dentro de Vespucio, ¿no? No así se puede andar. Esto estaba hablando de autos catalíticos, porque los otros lo han tenido siempre. Antes del 2011. Del 2011, septiembre del 2011. ¿Hay autos de esos? No sé, yo no tengo vehículos, soy ciudadana a pie. Bienvenido a mi mundo, Marcelo. Chicos, los felicito, ganaron. Mira, mereció un día, una pequeña alegría. Un dólar, ¿eh? Mira, ay, latigazos, esa. Latigazos, dámelo, por aquí, dámelo, latigazos. Dámelo. Por allá. Before the queen said that. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mira, la caleta hace... Sí, se prepara, prepara garganta, fina garganta. Para mí es un momento solemne del programa. Me preparo. Eso. ¿Voy? ¿Están listos? Espera un segundo. Que tengo una nueva. ¿Con qué instrumento saldrá ahora, Marcelo? Dale. Una guitarra eléctrica. Me siento en otra radio. Van Halen. Peter Frampton. Voy. Muy bien, ya, dale. Desde la oposición valoraron, pero tomaron con cautela el llamado a un acuerdo nacional que convocó el presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis por el coronavirus. La iniciativa fija como ejes la salud, los empleos y la reactivación de la economía. El mandatario anunció que hoy comenzará a reunirse con los presidentes de Chile, vamos, y con los jefes de bancada. 3, 2, 1, start. Espérense. Mira, buena está. Bienvenidos a Chile, vamos. Mario Desbordes, Jacqueline Barris Albergue, Hernán Larraín y las otras personas. ¡Oh, sí! ¡Chile, vamos! No, no funciona. Es de esos juegos. Pero vamos, canté mucho. No, sí, está bien, pero es que no tiene como redondez. Es de esos juegos que vaya apretando. Viene como una guitarra y tú vas apretando las notas a medida que van sonando. Súper difícil. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, estimó que la ola de contagios por COVID-19 durará al menos 6 semanas, pero la cuarentena en el Gran Santiago será más breve. Chile bordea los 74.000 casos de coronavirus, con 4.895 nuevos contagios, y el número de muertes se elevó a 761. Te miro. ¡Tum, tum, tum! ¡Gente! ¡Tum, tum, tum! ¡Te respiro! ¡Tum, tum, tum! ¡Gente! ¡Tum, tum, tum! Se llama Brevemente Gente. La canción original dice: te acerco mis manos. Sí, te acerco mis manos y ya no. Tendrían que cambiarlo. Te alejo mis manos. Y me alejo. Caleta, la posta central se convertirá en el corazón de la batalla por el COVID-19 en la región metropolitana, por lo que las 250 camas disponibles de este recinto serán reconvertidas a camas de unidades de cuidados intensivos. El gobierno también informó que el Hospital Félix Bulnes y la Clínica Municipal de Las Condes también serán reconvertidas, sumando 400 camas en total. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Corazón. Es mío, doctor. Los ministros Alfredo Moreno y Juan Carlos Jovet son los primeros contagiados por el COVID-19 en el gabinete. El titular de Obras Públicas informó que se encuentra sin síntomas y que permanecerá en cuarentena, la que inició tras realizarse el examen luego de que un integrante de su equipo fuera diagnosticado con la enfermedad. En tanto, Jovet se encontraba en cuarentena desde el día sábado tras tener síntomas leves. Jehová. Cada día que te quiero más. Jehová. COVID. Coronavirus. Alegría. Azúcar. ¿Qué hace el COVID? El Senado aprobó el informe de la comisión mixta que busca postergar la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera para el 31 de julio. La Cámara Baja deberá ratificar este aplazamiento debido a la crisis del coronavirus del país. La cuenta pública. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué canción hay con público? Público. Una canción pública. Una canción pública. General Public. No. Topa de Caracol. La cuenta pública, mi amor. No, sabes que no vamos para ningún lado. Ya, con esto termino. Sí, con esto termino. La TAM. se acoge a la ley de bancarrota en Estados Unidos por la crisis del COVID-19. La aerolínea anunció que busca iniciar un proceso de reorganización. Las filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos están incluidas en esta petición. En todo caso, la compañía aseguró que, independientemente de si están incluidas en la solicitud o no, todas las compañías del grupo van a continuar operando. Oh. Todo se derrumbó dentro de mí. ¿Qué hago con mis kilómetros guardados? Lampas, me los la. Por ahí. Oh. Esa milla. Esa milla perdida. la. Por favor, Caleta. Terminé. Terminó. Termina, nanito. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, a propósito del tema de aerolíneas, viste que en Alemania Angela Merkel puso el 25-30% de plata de lo que vale la aerolínea Lufthansa para quedarse con la aerolínea. Se lo ayudó financieramente, pero le dijo a cambio de propiedad, cabrito. O sea, más que ayudarlo, le compró el 30%. Exacto. El Estado alemán compró el 30%, entre el 20 y el 30% de la aerolínea. Sí, que es un sistema que se ha planteado en otras partes del mundo, incluso en Chile, de que el Estado entre en la propiedad de empresas muy grandes que estén en dificultades. Esas son típicas discusiones de economistas, si es que es correcto, no es correcto. ¿Cómo será? Ahora, oye, cuando la gente te dice, escucháis ahí, no, yo, a mí me dio coronavirus, pero sin síntomas, ¿eh? Es como si fuera de un pedigrí mejor. Sí, a mí no me hizo ni nada. No he sentido nada, ¿eh? Nada. Es como, ¡ay, ella! No sintió nada. Ahí viene gente que no le da síntomas. No, es que me da rabia a mí, fíjate. No, mira, lo importante es que la gente queda asintomática, como el ministro Alfredo Moreno, que hagan la cuarentena, porque igual pueden contagiar a otras personas que no necesariamente Exacto. van a ser asintomáticas. Oye, ustedes que leen tanto, una pregunta que ayer me hacía y no pude contestar aquí por en favor, mi familia. Por favor. Hay gente ya reportada en el planeta que tuvo coronavirus, estuvo enfermo, grave o no, pero que tuvo la enfermedad, dio positivo, se recuperó, fue, salió a la calle y se enfermó de nuevo y de nuevo le vino la cuestión. ¿Eso es así? Sí. Sí, en China es donde está detectado eso, pero no conozco casos europeos de eso. Es que es interesante la pregunta que hace, o en realidad que te la hizo tu familia, Marcelo. Y no pude contestar. Eres un portavoz. No sé si necesariamente tú vuelves a dar positivo y eso signifique que sigas con los síntomas. No sé si me explico. No, para nada. No, lo que sí ha ocurrido en Chile es que personas han dado, siguen dando positivo. A pesar de haber hecho la cuarentena, a pesar de que a lo mejor los síntomas han disminuido considerablemente, siguen dando positivo. Ya, no, yo digo gente que se enferme de nuevo. De que le venga la enfermedad de nuevo y está en cama, con fiebre. Es que por eso te decía, o sea, si das positivo, la enfermedad la tienes. Sí, claro, pero tal vez quedas con suficientemente inmunidad suficiente para que no te aflore en forma de fiebre, ni de malestar, sí, y qué sé yo. Pero el tema es que aunque tú no tengas síntomas, si vuelves a dar positivo, igual puede ser un contagias. Foco de contagio para otras personas. Contagio, no sé si. Claro, pero parece que no. El tema de la de esto, ¿cómo se llama? La inmunidad de rebaño. Parece que no se está dando en esta enfermedad, como en otros virus también, ¿no? No es que este sea exclusivo. Pero el único paciente que está registrado, aparte de unos pacientes en China, fuera de China, que tiene un diagnóstico de que se enfermó dos veces, pero no saben si fue una recaída. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de las recaídas? Ah, es decir, que no se sanó completamente y después volvió a recaer. Es una persona, un japonés, y eso fue en febrero. Tuculito. Un señor de 70 años. Ah, no, otro. Tuculito Sakayama se llamaba. Era otro. No. Es una broma que teníamos. No se llamaba. Oye, Se llama Juan Soto Gallardo. Está ahora entregando información seria y tú me sales con el... Bueno, el famoso chiste. El famoso chiste. Somos los escorpiones con el sapito. Oye, les comentaba el otro día, o sea, hace un rato, lo de Perú, que está con más muertes en Sudamérica. Y que en los diarios peruanos ayer se pusieron todos de acuerdo y pusieron la misma portada, que era Perú, país que no se rinde. ¿Y has visto ese emoji del tipo como que está pensando así? Sí. Porque ayer nomás estuvimos hablando con Matías Claro de la guerra del Pacífico. Bueno, ¿para qué seguir ahondando esas cosas, no? Bueno, pero vuelven. ¿Se imaginan algo así en Chile? ¿Se imaginan algo así en Chile? Que se pongan de acuerdo los diarios. Sí. Pero si nadie lee los diarios. Sí, ese es el problema. Pero sería bonito que lo hicieran, Marco. Yo creo que estaría bien que hicieran una cosa. ¿Viste la portada del New York Times? Háganlo. La portada del New York Times del fin de semana, que realmente impactante, que era el titular arriba, estamos llegando a los 100.000 fallecidos, y toda la primera página ya no había más titulares, sino eran los nombres de las 100.000 personas. Eran todos los nombres de ahí para abajo. Oh, increíble. Y lo otro que no sé si es falsa o verdadera es una portada de la Folha de São Paulo que decía: este es el mejor presidente de la historia de Brasil, y sale Bolsonaro. Y abajo dicen que somos Jetta y que cada vez que publicamos una foto del presidente se cae el presidente. Entonces estamos tratando de hacer eso ahora. Y yo reí como un niño, ¿sí? O sea, era verdad, pero en el fondo era mentira. Era mentira, era una broma, era un deseo. Exacto. Bueno, el ánimo del deber cumplido, ¿ah? Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy a través de internet existen diferentes clases, talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena consolida el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días. ¿Para qué te quedes en casa? BCI, seamos diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos, y lo mejor, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Nos vamos a la pausa y tenemos su entrevista después del corte, ¿ah? ¿Eh? Exactamente. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de AFP Modelo y Chilena Consolidada. Una gran escena y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Un diálogo perfecto. ¿De qué te ríes? No lo entenderé. Y un soundtrack que se convirtió en parte de nuestra vida. Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en De Película, el espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En Esto No Es Plaza Italia, en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 7,6 grados aquí en Santiago y algo así como 13 grados en la costa, en Valparaíso, la ciudad símbolo de la quinta región, Marcelo. Exactamente, y como estamos preocupados, vamos a conversar con Rodrigo Cruz Choapa, médico infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos escuchas? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo, estás Rodrigo. Ahí? ¿Escuchamos tu voz? Cortó. ¡Oh! Nos bueno, cortó. Es una comunicación. Ahora vamos a tratar de reinsertar al sistema operativo de Oasis, un sistema que está hecho para ti y para mí. Yo quería preguntarle inmediatamente por su segundo apellido, Rodrigo Cruz Choapa. Serán de las aceitunas. Pero es con doble P este. No es una aceituna grande, una super aceituna. Ojalá no nos esté escuchando en este momento, pero ya volverá. Ya volverá en los tiempos en donde... Me acordé de un compañero curso, le decíamos... Oye, a propósito de compañero curso, pues le decíamos la aceituna. ¿Aló? Ahí está, Rodrigo. Aló, sí, hola, un gusto. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Tu segundo apellido es por, ¿tu segundo apellido es por la aceituna de Choapa? Puede ser, probablemente. mi apellido Choapa, probablemente. No, debe tener un origen, lo desconozco, pero debe tener un origen, obviamente, diaguita, yo creo. Puede ser. ¿Eh? Rodrigo, puede ser, sin duda. Queremos saber lo que está pasando Valparaíso, porque los informes, bueno, en Santiago las noticias no son muy buenas. Claro, ¿no? En Santiago son malas y ahora parece que en Valparaíso la proyección es negativa. ¿Qué nos puedes contar? Claro, después de la región metropolitana, la región de Valparaíso es la que acumula el mayor número de casos. Ya, y lamentablemente, tal como lo dicen ustedes, este número de casos va en aumento y las proyecciones que realizamos no son tan buenas, es decir, probablemente van a aumentar más. Y también, lamentablemente, podríamos, al igual que en Santiago, prontamente colapsar el sistema de salud, tanto público, privado y como de las Fuerzas Armadas, lo que obviamente... No es por ser alarmista, no lo queremos ser, pero también estamos preocupados porque obviamente si estas proyecciones se cumplen podrían afectar fuertemente a nuestra población, una población que al igual que muchos lugares de nuestro país y de la región metropolitana, también hay sectores bastante vulnerables. Sí, los cerros, dicen que lo más peligroso sería en la zona de los cerros. Claro, lo que pasa es que gran parte de la población de Valparaíso vive en los cerros, no vive en el plan. Y además hay que considerar que Valparaíso es, dentro de las regiones de Chile, una de las regiones que tiene el mayor índice de envejecimiento, es decir, es donde hay mayor número de personas mayores de 65 años en relación a los otros grupos etarios. Además, Según el último informe de la encuesta CACEN, aproximadamente un 20% de nuestra población de Gran Valparaíso tiene una pobreza multidimensional. Entonces, considerando estos datos, además datos del gobierno, creo que fueron del 2018, donde aproximadamente cerca de 100.000 personas en nuestra región no tienen acceso a insumos básicos como el agua potable o alcantarillado todavía. Entonces, es preocupante porque la pandemia que estamos sufriendo como país y como región necesariamente tiene que atacarse y controlarse a nivel comunitario. Y si no tenemos en parte de nuestra población algo tan básico como el agua, donde el agua potable, que para poder lavarse las manos, higienizarse las manos, nos puede complicar bastante. Entonces, a veces se nos olvida esta realidad. Ya, no se nos olvida en este país, muchas veces que consideramos exitosos y que obviamente hay datos como para creerlo, pero también se nos olvida una parte de nuestra población que no tiene las mejores condiciones y que sufre día a día la pobreza. Y en ese sentido, cuando analizamos la red de salud, ¿no? Estamos hablando con Rodrigo Cruz, que es médico infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Hay un hospital recién inaugurado. ¿Cómo ves la red de salud para esta crisis? Afortunadamente, para la región, el Hospital Gustavo Frique, que era un hospital que ya llevaba bastante tiempo en construcción, pudo parte de él entrar en funcionamiento para poder dar sostén a parte de la crisis, ya, lo que es bastante bueno para la región. Sin embargo, si bien nuestra región tiene varios hospitales, sin embargo no todos estos hospitales tienen unidades críticas para poder ayudar en esta crisis. Los hospitales más grandes, como el Hospital Carlos Van Buren, el Hospital Eduardo Pereira y el Hospital Gustavo Frique, y también parte Quilpué y Quillota, tienen unidades críticas, pero el resto de la región no tienen unidades críticas. Obviamente hacia la cordillera, como son el Hospital de San Felipe y el Hospital de los Andes, sí, pero hay muchas comunas donde el traslado es difícil hacia los centros urbanos, como por ejemplo Petorca, La Ligua, y que se dificulta que las personas puedan ir a los centros donde están estos hospitales. Entonces, por eso que hemos insistido, dígame. Sí, ¿cuáles son las medidas que tú piensas que serían buenas tomar en esta zona? ¿Cuarentena local, cordones sanitarios? ¿Qué piensas tú? Sí, en estos momentos yo creo que dado el escenario actual, yo creo que ya hemos postulado como Universidad de Valparaíso que sería bueno, y como centro de investigación de la Universidad de Valparaíso, que sería bueno plantear una cuarentena por lo menos en las principales ciudades de la región, como son San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar, una cuarentena acotada por 14 días para poder ganar tiempo. Y aquí yo les quiero confesar que yo en lo personal no soy muy partidario de las cuarentenas, porque las cuarentenas, efectivamente, como ustedes lo han conversado y han escuchado, las cuarentenas traen problemas serios en la población. Sin embargo, dado el actual escenario donde lenta y progresivamente hemos ido copando las camas críticas de la región, yo creo que es planteable una cuarentena acotada por 2 semanas con apoyo a la población más vulnerable, y también implementar otras medidas, incorporar en la prevención y en el seguimiento de los pacientes que son contacto estrecho y positivo a la atención primaria, y también facilitar medidas tan básicas como el lavado de manos. El lavado de manos, hablamos todos del lavado de manos, pero ¿dónde, yo les pregunto, dónde se facilita el lavado de manos? En la mayoría de las calles de nuestra región, de las principales ciudades, en las esquinas, en las calles, no, si alguien quiere lavarse las manos, por ejemplo, en un lugar portátil, en un lavamanos portátil con un estanque de agua, uh-huh, no existe eso, por lo menos acá. En algunas partes, en algunas comunas de Santiago se está implementando, eso acá no se ha implementado. A la entrada de las ferias, por ejemplo, si ustedes conocen, yo, ustedes todos conocen Valparaíso, la Avenida Argentina, sí. Su feria tan tradicional sigue funcionando, se llena de visitantes, de turistas en este momento, de la propia gente de acá, y si usted quiere lavarse las manos, por ejemplo, al salir de la feria, no hay ningún lugar donde se pueda hacer. Entonces, hablamos bastante de la higienización de manos, pero no lo facilitamos en realidad en la comunidad. ¿Y ahí la labor es del municipio, es de una autoridad central? ¿De dónde ves que está esta orgánica? De quien sea, si es del municipio, por supuesto, claro, por supuesto que el municipio tiene que tener un rol importante en esto, facilitar obviamente, por ejemplo, la entrada de la Feria de Argentina en la Avenida Uruguay, donde se congrega diariamente gran cantidad de personas a comprar los distintos productos que venden en esta feria, y en otros lugares también. Entonces, si ustedes vienen a Valparaíso, o Viña del Mar, o San Antonio, esto parece un... Son días normales prácticamente, donde parece que no hubiera pandemia, y parece que no han atendido las recomendaciones que hemos dado y que la misma autoridad ha dado. Ahora bien, esto también obedece a una realidad social donde, tal como les decía, hay una parte importante de pobreza multidimensional en nuestra región y también en el país que vive al día, y hay que sobrevivir independiente que haya o no pandemia. Ahora, y eso tiene que ver como con la personalidad del porteño. La sensación es que sería difícil en una cuarentena total que la gente de todas formas se quedase en su casa, o podría ocurrir. Claro, es difícil porque... más allá de la pobreza. La gente... Claro, más allá de la pobreza, sin duda, tenemos una cultura como país y también una cultura porteña donde claro, hay bohemia, les gusta salir a todos, nos gusta salir a los bares, a los restaurantes, a los distintos lugares que hay de atractivo en la región. Y por otra parte también hay un hacinamiento importante. Los índices de hacinamiento en algunos lugares de nuestra región son importantes. Y tal como les decía, también se tiene que llegar a algunas tomas, por ejemplo, a algunos cerros donde, en algunas partes de algunos cerros donde no necesariamente hay agua potable o alcantarillado, y se tiene que facilitar el lavado de manos de estas personas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Que las cosas entonces ojalá tomen un buen rumbo en la zona de Valparaíso. Ojalá por toda nuestra gente de nuestro puerto, de nuestra región y también por el país. Ojalá podamos tomar conciencia y podamos cambiar esta curva que va en ascenso tanto en la región como en todo el país. Porque si seguimos en esta tendencia vamos a tener obviamente muchas complicaciones y días tristes para nuestro país. Espero que eso no ocurra, eso es lo que todos queremos, que nada de esto ocurra. Ojalá. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Escuchábamos a Rodrigo Cruz Choapa, médico, infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Contanos qué es lo que está pasando. Una canción para los porteños entonces ahora. Una canción para los porteños, ya. A ver. ¿Qué tenía ahí, Nano? Oh, heart's too strong. I'm headed to you. Change, change, change. Qué linda canción. Chain, chain, chain, nos cantaba. Chain, chain, chain. Qué voz más impresionante que la de Sonia y Miriam. Sonia y Miriam, que tanto, claro, que estaban en los Brica Braca, hay que recordar antes, una, grandes, grandes éxitos. No, no estaban en los Brica Braca. Entonces no estaban, déjame decirlo, no estaban, ¿ah? ¿Eh? Estaba Zabaleta, sí. Estaba La Paz Undurraga y otra gente. ¿Y cuál era Sonia y Miriam? ¿No era? No, era un dúo. Cantaban juntas Sonia y Miriam. Y después Sonia sola. Después hizo Sonia la única. ¿No? Sonia la única, exacta, porque ya no estaba con Miriam. ¿Viste que a propósito de esa época? A mí me decían que yo tenía una sola neurona y que se llamaba Sonia la única. Me molestaban cuando era niño. Ahora descubrí. Bueno. Que falleció durante el fin de semana o la semana pasada. La que no se llama así, pero la Mónica de Cocinando con Mónica. ¿Te acuerdas? Sí. Que estuvo en Canal 13, después en Canal 7, claro. Mucho tiempo. Y que se llamaba de otra forma, no sé por qué alguien le dijo mejor llámate Mónica, pero bueno, ella. De aquella el nombre época, artístico. ¿Tú te hubieras llamado artístico. De otra manera como un nombre artístico o no? ¿O tu nombre no es Marcelo Comperini? Me habría encantado llamarme. Juan Soto. Me habría encantado llamarme de otra forma. No sé, Clint Eastwood. Clint. Pero es como Danny Chilean, esos nombres de la nueva ola que eran sí, como, bo. ¿Por qué? ¿Por qué? Danny Buddy Chilean, Richard. No, Buddy Richard, sí, era bo. Guillermo Toro, era 10 veces mejor. Por último, William Bull, no sé, una cosa así, pero no, se puso Buddy Richard. No, bueno. No, en cambio, Frecia Soto, ahí tenés, al tiro. Ahí tenés un problema. Nombre, ahí ni tenés un nombre. Boom, claro. Oye, la Carla, ¿estás por ahí? Que tengo una noticia que quiero comentar contigo. Aquí estoy. Lo que pasa es que este es un estudio que hizo un doctor alemán. Y como es alemán, uno tiende a confiar mucho en lo que él dice. Este doctor llegó a un resultado que se puede resumir en lo siguiente. Es una doctora, Janine Grunwald, investigadora, que dice que las personas que viven solas y con poco contacto social, que es justamente lo que estás viviendo hoy por hoy, aumenta el riesgo de morir. ¿Qué? Mira. Sí, yo creo que... Sí, dice poco. Que vivir solo y tener poco contacto con la familia y los amigos aumenta el riesgo de morir en casi un 50%. No, sí, real. Sí. Es un estudio que hizo por 13 años con más de 4.000 personas esta persona. Dice que quienes viven aislados tienen un 44% más de probabilidad de tener accidente cardiovascular, como un infarto, un derrame cerebral. También puede aumentar... ¿Cerebral? Celebrar, es que ya no celebra, nada. El cerebelo. Oye, ya, no, pero lo, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Por qué? Porque dice que en 4.000 casos vio que tenían más posibilidades que los que sí tenían contacto con otra gente. ¿Por qué? Ah, lo importante. Te pido disculpa, no quiero ser como Mauricio. Por favor, Bustamante. Por favor. Dice, lo que el estudio nos dice es que tener relaciones sociales sólidas es muy importante para el corazón. Similar al papel de los factores clásicos como presión arterial saludable, nivel aceptable de colesterol y un peso adecuado. El corazón se resiente, empieza a ser más débil. Entonces, lo que tienes que hacer, Carleta, es ponerte tu guante, ponerte tu mascarilla y ir a saludar a toda la gente de tu edificio. Y dice, hola, ¿cómo está? Yo soy la del 4A. soy la otra va a decir, yo soy la vieja del 81, la jovencita del 43. La bruja del 76. ¿Cuál es tu, 71. ¿Cuál es tu número? 1312, no me alcanzó para el 1313. Bonito número. Llegué tarde al 1313. 1313. Bueno, pero bonito número, 1312. Me gustó. Yo creo que estaría de acuerdo conmigo que Nita, que es numeróloga. 1312, muy bonito. Oye, pero espera, a propósito de que me parece interesante el tema que has planteado, Marcelo. Que plantea el colega. Soledad. Yo sé que tú, Marcelo, vives en casa, pero Marco, tengo entendido, vive en edificio, ¿cierto? ¿O estoy mal? Edificio casa, estoy en un primer piso, así que pero, trato no sé, de simularlo. En el lugar donde yo vivo están prohibidas las visitas. O sea, de verdad, no hay posibilidad de tener contacto con nadie, digamos, llevándolo a este estudio, la posibilidad de que uno eventualmente pudiese relacionarse con ciertas personas, no se puede. Ya, pero sí, visita. Pero por razones si decís, de salud. Se va a quedar 5 días conmigo, va a pasar la cuarentena conmigo, podís, po, ¿no? Sí, po. No. No, no, pero no, si alguien necesita... Eso. Porque hay permiso para gente que vaya a ver a sus padres por razones de salud y darle los remedios, ahí sí, po. ¿Cómo no? Claro, po. Cero. Me tiene prohibido todo. Prohibido todo. Pero sí. Algo habrás hecho. Dijiste que te había piteado la puerta. Una persona, ¿no? Tuve que salir a la calle. No cabían. Oye, pero más allá de la pandemia y de la cuarentena, Carla, tienes que tener vía social mucho más intensa. Me estoy preocupado por tu corazón. ¿Qué quieres que haga? Si no se puede. Oye, pero viste que en Holanda tenían, y no lo digo por ti, por favor, que no se interprete eso, que cada 7 días podías cambiar de pareja sexual. O sea que pasáis 7 días con alguien. Lo dijo por mí. No, jamás, jamás. No estaba pensando en ti, de hecho. Pero ¿cómo puedes? Esa es cosa de decidirlo nomás. No, pero estaba fomentándolo. Así como un aviso del Ministerio de Salud de Holanda diciendo: ya cabro, mira, un problema del coronavirus y otro en la salud mental y la salud. Así que vamos. Con pareja, pero cada 7 días. Remojar el, ¿cómo se llama? Marcelo. No. El puerco spin. El puerco algo spin. Así. Oye, algo y a así propósito de cuando salgamos y se acabe la cuarentena, pero que siga el virus dando vuelta. Tú sabes que hay un nuevo estudio que dice que el viento puede arruinar la seguridad que da el distanciamiento social. O sea, si hay viento y sale a la calle, ya los 2 metros y medio, el metro y medio, ya no sirve, porque el viento... Imagínate, con los andón. Con los andón son kilómetros, kilómetros. Qué terrible. No, ahí viene los andón, lo siento. Hay que mantenerse a kilómetros. ¿Sabes lo que puede ser una buena idea? El uso de algún tipo de perfume que se siente, no sé, a 3, 4, 5 metros, y cuando tú empiezas a sentir el perfume de la otra persona, entonces pero ya Marcelo, es está peligroso. El chiste del gas en la fila, de una señora que suelta el gas en una fila y dice... Un peo, digámosle peo nomás. Señora, se tiró un peo. Señora, se tiró un peo. Bueno, está ahí muy cerca, po. Le dice... Claro. Entonces estoy pensando en soluciones, porque, claro, no siempre tiene esa mano... O no es a mano, en realidad, es otra parte del cuerpo. No tienes a tiro de cañón esa posibilidad. Bueno, eso es más, claro. Pero en cambio, si existe, y lo dan por orden ya total, la gente tiene que ocupar el perfume tanto, que se sienta no sé cuántos metros. Entonces, cuando tú empiezas a sentir el perfume del otro, quiere decir que tienes que alejarte. Es como una especie de barrera que nos mantiene. Es una idea. Es una idea que estás proponiendo tú, Marcelo. Es una idea que estoy proponiendo, claro. Cuando bueno, sientes si no el olor. La idea del peo. Pero ya no lo vamos a seguir diciendo porque nos van a cortar, ¿eh? Pero perdona ahora. Va a tener interiorizado el perfume, pum. Claro. Ah, no, tú no puedes ser el mismo, tienes sí, razón. Mala tienes idea. Que ser, cada uno tendría que tener un perfume distinto. Distinto. Yo creo que deberíamos hacer un testeador con Osandón. Deberíamos ponerlo en un lugar y decir, ya, ahora, esto es Noah. Y medir cuánto hay con viento, sin viento, hacer como un... Claro, esa es la medida. Es la nueva. Un dummy. Así, hay que mantenerse con Osandón. A dos Osandones de distancia. Claro. ¿A cuánto llegó Osandón? No, Osandón te llega a 5 metros. Ah, no lo podemos dejar llevar, señora. Esa es la nueva medida. Esa es la nueva medida. José Antone, porque el mayor contagiador en la historia de Chile. Yo no he visto a nadie. Sí. Oye, a propósito, ¿no viste la foto, a propósito del distanciamiento social, de un sacerdote que estaba bautizando una guagua y para hacerlo, entonces con una pistola de agua le lanzó el agua bendita? Para que estuviera como a 2, 3 metros. Una pistola de agua, te estoy viendo la foto. ¡Cha! Y le lanzó. Ese es como el sueño del niño que nace ya con juguetes. Es la primera reacción que tiene es un juguete que le está lanzando. Pero yo siempre no lo contó la Javi el otro día, ¿o no? Las guaguas lo pasan pésimo. Oye, perdona, ¿no lo contó la Javi el otro día? No, es que después la criticamos a ella. No lo contó. No, imposible, porque nosotros nos coordinamos de manera interna para que justamente nos ocurra lo que tú acabas de hacer, Marco. Es que yo la escuché esta, de que tenían una pistola de agua. No. Combino ahora a tener pruebas. El viernes pasado yo escuché esta noticia y jugueteé incluso con la idea de que en una iglesia podíamos hacer una guerra de agua. La leíste. Nano me dice que sí la leí, la contaron, pero no con tanta gracia. Y además la idea es no hacer eso que acabas de hacer. Qué feo. Pero, perdona, se lo decimos todo el rato a la Javiera. ¿Por qué acá no lo podemos hacer? La tenemos curca con eso. No, esto no lo dijo. Bueno, pido perdón. Entonces, nunca se dijo, Carleta. Nunca se dijo. Yo hago el mea culpa. A mí, bueno. Miguel Iván Tura. La coordinación. Lo digo. Miguel se equivoca. Miguel se equivoca. Es humano. El niño es humano. Hay que decirlo, Miguel, el niño se equivoca, pero oye, generalmente no lo hace. Una de las cosas, esta noticia yo sé que no la dio la Javi. ¿Qué piensan ustedes? Porque instrumentos musicales han subido mucho las ventas. La otra día hablábamos de las pesas también. Hay un montón de cosas que a través del pedido a distancia han subido mucho ventas. Los instrumentos musicales han subido, la gente quiere tener en su casa cosas para... ¿Cuáles piensan ustedes que son los instrumentos más pedidos? El órgano. No sé. Sí, exactamente. Iba a seguir el chiste con... No, pero no puedo. Ya. Los teclados. Los teclados. El órgano. Me trae un órgano, por favor. Está tan sola la caldera. ¿Cómo se llaman eso? Eso que son como... Maracas. Maracas. Lo dijo. Ahí está. También. Marcelo ha caído en el flagelo. Y cornetas también. Yo aquí no me lleno de imágenes. Me lleno de imágenes. Los míos son los pitos. Y se piden a la casa. Sí. Bueno. Llegan directamente. ¿Ustedes? Marco. No, no. Por ahí yo me muevo. Y el bongó también. ¿Eh? Qué manera de tocarme el bongó. Por eso a tocar el bongó. Ok, para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro, porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena consolida el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invertir en Ecocostas, por ejemplo, es un gran proyecto en Concón con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos y lo mejor, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de Fuste. Muy bien. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones, Banco BCI e Inmobiliaria Fundamenta. El lado B de las noticias está en Oasis. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, nos encontramos con Marco Silva en el Marco Informativo. Un programa que marca la pauta de la noticia. O trata. No te lo pierdas por la 102.1 y en oasisfm.cl. Se seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Tengo diabetes y mi médico me explicó cómo una adecuada nutrición es clave para cuidar mi salud. Mantener estables mis niveles de azúcar y también, considerando el difícil invierno que se avecina, fortalecer mi sistema inmune. Por eso hago ejercicio, como saludable y me apoyo a diario con Glucerna, especialmente diseñado para personas con diabetes. Número 1 recomendado por médicos. Con Glucerna, prepárate para este invierno y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Bueno, son las 8:32 y obviamente estamos muy preocupados por algunas áreas de nuestra economía, sobre todo en el sector de la hotelería, el turismo, y vamos a hablar de este tema, Marcelo. Exactamente, justo cuando se conoce esta decisión de LATAM, la aerolínea más grande de Sudamérica, de acogerse a la bancarrota en Estados Unidos. Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fede Tour, está en la línea. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Aló? ¿Aló? Ricardo está. Bueno, la vamos a reconectar a Ricardo. Va a ser una operación indolora. No, esto es un símbolo de una actividad que está cerrada. Bueno, claro, ahí está. Pero vamos con él para que... Bueno, en ese sentido estamos bastante tranquilos. Mientras tanto ocurre esto. No, es que estaba leyendo que, por ejemplo, déjame decirte, en algunos países europeos están dando como unos vales. O sea, ¿te acuerdas que dijimos que en Sicilia Italia, te daban la mitad de del pasaje y un tercio del alojamiento? Claro. En algunos otros lugares, como en España, ya están dándote como una especie de vale, es decir, la alimentación es gratuita, una noche gratis, ya te están empezando a hacer ofertas. Claro, ahí hay que ver. Ejemplo de todo lo que a futuro, ¿eh? Podría pasar, o sea, claro, el próximo verano nuestro. Julio, agosto para ellos. Y claro, para nosotros, claro, las vacaciones de invierno se ven bastante difíciles. Eso no alcanzará a ocurrir. El 18, complejo. Menos. Vamos a ver ahora qué pasa, pues. ¿Eh? ¿Qué pasa, Ricardo? No. Todavía no. Y es por eso que, déjame decirte, que la Federación de Empresas de Turismo de Chile es una empresa, o sea, una federación muy prestigiosa, Marcelo. Oye, ¿eh? Tú sabes que Fedetour, antes de que, no sé desde cuándo existe Fedetour, pero Fedetour, cuando hace muchos años, 10 años más o menos, empezamos a hacer City Tour, estaba recién partiendo Twitter, y Federico, que no dominaba nada, me dijo, ármame un Twitter para que funcione, para yo comunicarme. Y yo, para ponerle una cosa tenga que ver con el programa, le puse arroba Fedetour, pero con tour, no como este que es Fedetour nomás. Y se llaman igual, pues yo no sé quién le ganó a quién, pero hay una disputa aquí de marca. Vamos Fedetour, a ver Fedetour. Es más o menos lo mismo. Va a ser el ánimo de la entrevista, ¿no? Déjame sí, yo iría para allá. Voy a decirle que le vamos a poner una demanda. Fedetur Chile. Fedetur ¡aló! Chile, ¿Ricardo? 2012. ¡Aló! ¡Ricardo! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Yo sé. Que estamos en la duda de ¿desde cuándo existe Fedetur como tal? Fedetur existe hace 12 años aproximadamente. Ah, okay. Pues tú sabes de que Federico Sánchez tiene el Twitter y también el Instagram es @Fedetur también, pero con TOU. Sí, lo vamos a demandar a Federico porque ley de... Otro problema más. Por favor, otro problema por favor más. Hágalo, por ley favor de, hágalo. Ley de marcha. Ricardo, el área del turismo, por supuesto, es una de las más afectadas con lo que ha sido la pandemia. El turismo está, porque las fronteras están cerradas, el turismo extranjero está absolutamente eliminado y ahora también el turismo nacional, porque la gente no puede salir de sus ciudades, no puede moverse. ¿Tú tienes un catastro de la cantidad de locales que han tenido que cerrar, que han tenido que salir, tal como está pasando con LAN? Por reinvención, claro. Que LAN se está cogiendo una ley de bancarrotas para reorganizarse. ¿Tú sabes cómo han dado en tu sector eso? Mira, en el sector nuestro es muy complicado hacer el cálculo porque el turismo son cerca de 100.000 empresas en todo Chile, de las cuales un 80% son pequeñas y microempresas. Entonces, producto de la pandemia, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, los restaurantes hoy día están con prohibición de funcionar de acuerdo a un decreto del Ministerio de Salud. Por lo tanto, dentro de los miles de restaurantes que hay, posiblemente algunos restaurantes que chiquititos, ¿no es cierto?, probablemente no van a poder volver a abrir porque hay gente que vive de eso, ¿no es cierto?, y estar en 4 o 5 meses sin ingreso es muy complicado. Normalmente estas noticias de los Chapter 11 o las organizaciones concursales aplican a empresas más medianas, más grandes, ¿eh? Hasta el momento grande, en empresas medianas conocemos en el caso del turismo lo que hizo Enjoy aquí en Chile y lo que está haciendo hoy día LATAM en Estados Unidos. Ahora no quita que haya muchas empresas más que estén pensando a lo mejor en hacer acogerse a estos mecanismos de reorganización que son justamente para evitar la quiebra, ¿eh? Son mecanismos que son previos a la quiebra, que te permiten negociar de mejor manera. Ahora, obviamente el sector nuestro es un sector que está tremendamente afectado. Si ustedes han visto los números, por ejemplo, el turismo aproximadamente genera el 7.5% del empleo total del país en el sector turismo, y de los trabajadores que se han acogido a estas medidas de protección de empleo, a la suspensión, el 23% son del turismo. O sea, el impacto de la pandemia en el sector nuestro es claramente muy, muy superior al de la mayoría de los otros sectores. Claro, y además hay que considerar que el turismo tiene además un rezago en la recuperación, porque cuando el país empiece la economía a volver a funcionar, ¿no es cierto?, que la gente empiece a volver, se abran los centros comerciales, la gente vuelva a sus trabajos, se pueda desplazar de alguna manera dentro del país. El turismo obviamente no es un bien de primera necesidad, vamos a estar enfrentando una situación económica dura, por lo tanto el turismo lleva un rezago en la recuperación. Ahora, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fedetur. Cuando uno ve lo que está pasando con Europa, que obviamente están un poco más adelantados que nosotros hablábamos de que están en planes de promoción bien agresivos para tratar de que la gente lo haga. La gente está, no sé si porque estuvieron 3 o 4 meses encerrados, está saliendo a las playas y a los centros de turismo. ¿Se está planeando algo hacia el futuro y hacia cuándo? ¿Hacia septiembre? ¿Hacia diciembre? Mira, efectivamente, a ver, lo que pasa es que en Europa hay una diferencia. Bueno, primero que esto empezó un poco antes allá, o sea, hay un mes, por lo menos hay un mes de diferencia, pero además ellos están entrando el verano. Claro. Que se supone, ¿no es cierto?, que es una época de menor contagio, de menor probabilidad de contagio, y nosotros estamos entrando al invierno, donde además tradicionalmente tenemos la influenza, el virus sincicial, o sea, tenemos virus que afectan generalmente los inviernos. Por lo tanto, no escucha la autoridad de salud, sería esperable que esto todavía, esta situación, no tan extrema quizás como estamos viviendo ahora, pero se mantenga en las próximas 4 o 6 semanas. Por lo tanto, podríamos pensar que hacia mediados de julio se podrían empezar a relajar algunas medidas. Y yo he estado en conversaciones con el Ministerio de Economía, y el Ministro de Economía está trabajando, junto con la subsecretaria Salaquet, están trabajando en un plan de reactivación del turismo, pensando en a partir de septiembre justamente, o sea, después del invierno, aprovechando que tradicionalmente fiestas patrias, es en esa época, ¿no es cierto?, es un momento en que la gente también se mueve, y ya se está pensando que en esa época podría haber cierta libertad de movimiento dentro de Chile. Ahora, en cuanto al movimiento internacional, eso va a depender de cuándo el país estime conveniente abrir la frontera y en qué condiciones. Si se van a abrir las fronteras con cuarentenas, y sin cuarentenas, y a todos los países, y a algunos países, si va a haber reciprocidad. Yo me imagino que esto va a tener que haber una suerte de reciprocidad. O sea, si uno dice, mira, yo dejo entrar a los colombianos, pero los colombianos no me hagan estar en cuarentena 15 días. O sea, va a tener que haber alguna suerte de acuerdo entre países que homologuen su realidad. Su realidad sanitaria, cómo enfrentan la pandemia. Claro. Ricardo, pero independiente del turismo internacional, que yo creo que eso va a ser un poco más lento, el turismo local, pensando en el próximo verano, no hay planes, no hay reuniones entre los hoteleros, entre la gente de distintos lugares de turismo en Chile, para crear estas promociones, como decía Marco, que se han hecho en Italia, de paga 2 y te doy 3 noches, te ayudo con ese tipo de cosas. ¿Hay planes para el próximo verano, no? Mira, en este momento la verdad es que no. La industria en este momento está en a ver, es como que te caíste al mar, ¿no es cierto? Y estás buscando una tabla, una balsa donde acerrar, ¿eh? O sea, la industria en este momento está en modo de supervivencia. Tenemos que saber llegar a septiembre, digamos. O sea, hay que llegar con parado, con la liquidez suficiente para enfrentar el verano. Sí se está trabajando en algunas cosas, como por ejemplo, se están trabajando los protocolos. ¿Cómo se va a atender en los hoteles? ¿Cómo va a ser la realidad? Tú vas a llegar a un hotel y ¿con qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con un mesón tal como el que había hoy día, el check-in va a ser distinto, el servicio de habitaciones va a ser el mismo, te van a hacer la pieza todos los días, no te la van a hacer todos los días. El desayuno va a ser buffet como era antes, o se va a volver al desayuno continental, un tipo menú, en fin, cómo se va a atender en los restaurantes. O sea, se está trabajando en protocolos, tanto a nivel de sector privado como a nivel de sector público, y con mesas conjuntas. Aquí es un avance sumamente importante. Y se ha conversado con el gobierno justamente de que se impulse algún tipo de programa de... tú sabes que hay unos programas sociales de viajes que son orientados principalmente a tercera edad, que tienen algunos subsidios del Estado, que el Estado, en fin, se licita en estos programas. Y la idea es, lo que nosotros hemos planteado es que estos programas se hagan extensivos no solo a tercera edad, sino también se hagan extensivos a familias, de forma tal, ¿no es cierto?, de que gente que tiene menos recursos pueda tener la posibilidad de viajar, y los productos hoteleros que se adscriban hagan descuentos importantes. Ahora, obviamente las regiones van a tener que trabajar también su en conjunto, su promoción. Yo me imagino, no tengo idea, voy a dar un ejemplo cualquiera, la Pucón, la zona de Pucón, yo creo que quizás los hoteleros de Pucón, la Cámara de Turismo, se tendrán que juntar para ver algún tipo de promoción especial, digamos, para que atraer a la gente. Acuerde que el turismo se desarrolla principalmente de vacaciones. Ahora, déjame decirles algo, que también hay que vencer la resistencia de los locales a que lleguen los turistas, ¿no? O sea, nos podemos encontrar con que a lo mejor los habitantes de ciertas zonas dicen, oye, en septiembre todavía no queremos turistas acá. Entonces, sí, pues especialmente en Santiago, donde están todos contagiados. O como pasó en Punta Arenas, ¿no? Con la gente que se le bajaba de los cruceros. Exactamente, y yo estoy metido por otro lado, yo estoy metido en el mundo del esquí y en el hay localidades en el sur que han dicho que no quieren reapertura de centros de esquí, entonces en el fondo, y por otro lado los centros de esquí empujando para que los autoricen a operar, entonces Se ve complicado. En el fondo son estamos viviendo una situación, la verdad, muy, muy inédita, muy desconocida para todos nosotros. Entonces, hay que ir viviéndola día a día. Pero se está trabajando y se está trabajando con el gobierno bien, en ese sentido. Muy bien. Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Ánimo, que las cosas vayan mejorando y estaremos en contacto. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Salud. Un abrazo. Que estés bien. Era Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Y vamos a una canción de vacaciones. Yo turística, creo, ¿no? Turística. Soñemos. Mira. ¡Qué buena! ¡Alice Cooper! ¡Au! ¡Era buena! And I'm fine, I'm running more of the way. I'm to doctor, he's on the line. We'll take incubation another day. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one are all in one and one are all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor, we don't need your kind. We are the ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all the one in one and all. All the one in one and all. Having problems, adjusting to his clone status. Have to put him on the shelf. All day long we hear him crying so loud. I just wanna be myself, I just wanna be myself. I just wanna be myself, be myself, be myself. We destroy the government, destroy time. No more problems on the way. I'm a new doctor. We don't need your kind. The other ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one are all. All in one. All alone, so are we all. We're all clones. All are one and one are all. All are one and one are all. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Marcelo, me canta el santo. Sí, hoy día vamos a saludar a dos integrantes de nuestra corporación educacional, general a toda la radio. Dos Marianas trabajan con nosotros, porque hoy día es Santa Mariana. Santa Mariana, saludos, sí, para ellos entonces. Así María y Ana. María y Ana. Mariana. Dos Mariana santos. Elwin. Es un combo, sí. Marian Miller, Mariana Elwin, Mariana, Mariana no más. Del Derian. Mariana del Derian y tantas otras. ¿Ah? Mariana Loyola. Mira, ahí tenéis. También, mira. Ahí tenéis nombre. Ahí tenéis nombre. Mariana. Ahí está. Un saludo a Lucho Jara y su corte de pelo. Lucho Jara también. Muere Manuel Rodríguez en 1818. ¿Eh? Ah, y nace una canción. Lo mataron los asesinos. Su espalda está sangrando. Bueno, en 1896 se publica la novela Drácula de Bram Stoker. Mira, ya qué tiempos aquellos. Mira, primera carrera de las 24 horas de Le Mans en 1923. Yo estuve, tú sabes, en una versión ahí en la pista misma. ¿Qué? El 2000. Qué lindo. Yo pasé por afuera. Yo fui a una versión de las 24 horas de Le Mans. La Dunkirk o Dunkerque, que le da nombre a la película también, la batalla de Dunkerque en 1940. Mira, en Francia. Y ¿qué más? A ver. Y eso, lo otro como que y no. Están de cumpleaños. Bueno, Alejandro Foxley está de cumpleaños hoy día. Hartos años, ¿ah? Ministro, hartos años. Sí, pues ya está en sus 80. Quien está apagando sus velitas también hoy día y lo apaga de una forma ¿cómo lo apagará, muy particular Es Lenny Kravitz. Hoy día Leonardo está... Chávez. Y se rajó un pantalón. Y se asomó el pajarito, ¿eh? A cantar. Apagó la velita. Está Helena Bonham Carter también, la actriz británica, gran actriz británica. Que sí, en un momento estuvo casada con Tim Burton y está en todas las películas, tenía trabajo asegurado ahí. Y también está en el Club de la Pelea. El árbitro Enrique Oces está de cumpleaños, le mandaba un saludo. Ya, eso. Oh. Y una actriz que nadie ubica. Juliana Rose Maurelio. Perfecto. Que no tenemos idea quién es. Pero la saludamos, por supuesto, con el ánimo. Con cariño. De destacarla, ¿no? De destacarla. A ver. Agenda el día de hoy. A las 13 horas, el presidente de la República, Sebastián Piñera, va a encabezar esta reunión con los presidentes de partidos de Chile Vamos. Y esto tiene que ver con el acuerdo por la reactivación, el empleo y la protección de los ingresos. Es decir, es una reunión principalmente enfocada a la cosa económica. Después irá a ir juntando con las otras personas de distintos lados. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Siches, junto al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, y al coronel de Carabineros, Jorge Espinosa, realiza una ruta Protege Calle COVID, donde se da entrega de kits básicos de higiene y raciones de alimento y revisión preventiva de síntomas propios. En San Miguel va a ser esto, ¿eh? Ya, y en otro lado, a la misma hora, eso fue en San Miguel, en Maipú, Katy Barriga, junto a Felipe Guevara, van a hacer entrega de mercadería a la gente de la comuna. Son cajas que en este caso vienen no solo con alimentos, sino también con peluches. Perfecto. ¿Saben cuál es el último cómputo de entrega de canastas? ¿Cuánto? 43.000 canastas con alimentos. Está bien, hoy se suman nuevas comunas. Hoy se suman nuevas comunas, se supone, todos los días. Nos dijeron que iba el ministro Blumel ayer nos dijo que en régimen debiesen estarse entregando entre 20.000 y 40.000 diarias. Y ahí ir avanzando. Oye, bueno, la polémica de la chef. ¿Cuál la chef? ¿Chef? La Asociación Paula, Chilena de... No, la chef, la cocinera. ¿Ya? La, ¿cómo es? Paula Larenas, ¿puede ser? Marcelo, no sé. ¿Tú la conoces? No, no. Sí, pues sí, es clásica cocinera de matinal. La Paula Larenas, ¿ya? Sí. Paula, algo. Dio... Hay varios cocineros que están en el fondo enseñando cómo sacarle el mayor provecho a las canastas de alimentos que está entregando el gobierno. Claro. Sí. Y iba todo bien. Recetas venían hasta que al final del despacho la cocinera dice que quiere recomendar que la gente tome harta agua, ojalá 3 litros diarios, porque con eso en el fondo se les va a quitar el hambre y pueden llegar en mejores condiciones a la hora de la comida que les toca. Ah, ese es el consejo de los bulímicos. Claro, tuvo que salir. A pura agua. Llénate de agua. Un nutricionista. Ya, ok. Bueno. Oye, a las 11 está la mesa social, encabezada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Y hay unas cuestiones, no entiendo esto. ¿Cómo bueno, que acá, unas cuestiones? Hay unas cuestiones que pusiste acá. Aquí es que vocerías. Pero acá, 10:30, la Cámara de Diputados vota el proyecto que regula la portabilidad financiera, el que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, que reemplaza el SENAME, además de la reforma constitucional que permite el Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos una vez declarada la cuarentena sanitaria. O sea que no estábamos, no, el Congreso Pleno no puede, son solo las comisiones las que... Sí, pues no pueden juntarse alto. Oye, ahora, hoy día... ¿Qué? No, pero entonces esta ley es bien clave, ¿eh? Porque... Tres leyes de una. Bueno, eso quería decir, ¿eh? Oye, el Parque del Recuerdo, hoy día, pongan atención a esto, ofrece una vocería para ir a entrevistar, podríamos hacerlo. Es una psicóloga que habla de cómo enfrentar el duelo en tiempos de pandemia. Por ejemplo, con transmisión online de las ceremonias. Pero imagínate. Eso se está usando mucho ahora. Era un funeral online. Mira. Oye, y a propósito de esto. Contigo en la distancia. Contigo en la distancia. En Estocolmo, en Suecia, el gobierno sueco informa sobre la evolución del coronavirus en la nación. Están entre las cuerdas del gobierno sueco porque hicieron libertad total y es el país de los países nórdicos con la mayor cantidad de muertos y contagiados. Entonces tiene que dar explicaciones ahí porque los países vecinos como Dinamarca de hecho se declaró libre ya, y Finlandia, están saliendo con menos muertos y le están pegando ahora al gobierno sueco que te la encargo. Bueno, eso sería. Oye, a las 14:30 juega el Leverkusen con el Wolfsburgo, por si hay... La única liga que está funcionando y juega entonces Charles Arangui. 14:30. Dale. Bueno, vamos con el resultado de la encuesta, ¿eh? La encuesta del día de hoy, que recordemos tiene que ver con este llamado del presidente a el diálogo. Igual que ayer, 637 votos, yo creo que es exactamente la misma cifra. Son los mismos que votaron ayer, votaron hoy. Los mismos. Fotocopia. Sí. ¿Qué opinas de este llamado a dejar de lado las diferencias políticas y llegar a acuerdos que hizo el presidente? El 14% culpa a la oposición de que no entiende nada y que por eso no va a resultar. El 18% dice ojalá hubiese acuerdos por sobre la diferencia política, pero siempre va a haber un problema. El 20% dice que lo apoya, que está de acuerdo con este llamado, y el 45% no le cree al presidente cuando llama a dejar de lado las diferencias políticas. Es un escorpión que pica el sapito, ya sabes. Oye, solo poner atención sobre el... viene una nota de Nemol sobre los arrepentidos que están yendo a vacunarse. Son una serie de clínicas y centros de vacunatorios. ¿Vacunas de qué? ¿Arrepentidos de qué? Porque hay gente que eran ligas antivacunas y que están yendo a vacunarse, claro, están yendo a vacunarse ahora y llegan ahí como el hijo pródigo, con la cola entre las piernas. Sí, bueno, eso sería lo que te puedo decir, ¿eh? No queremos ser mala onda, pero se sabía. Claro, de pavos nomás, Bueno. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI Praxis Experience Index para el sector AFP es para AFP Modelo. Muchas gracias, bravo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Viene el coleccionista Marcelo, ¿eh? Buen programa. Sí, cuídense. Los últimos cartuchos. Que estén muy bien. Chao a todos. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. En una hora hecha especialmente para tus oídos. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones. Películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.